Bueno, a continuación vamos a conversar con un vecino del barrio Mirador del Lago, de la ciudad de Vialema C, el cual es afectado por el proyecto de autovía de Punilla. Estamos hablando del vecino Darío Gómez, que la verdad que ha tenido la amabilidad de brindarnos esta entrevista, a sabiendas de lo que significa la exposición pública en un momento de tan delicado. Darío hoy podría ser un eventual expropiado y está viviendo una situación muy difícil frente a esta inminente situación que lo pone en una coyuntura personal muy complicada y que ya está recibiendo notificaciones y visitas de la empresa Caminos de las Sierras a su propiedad, que comienzan a evaluar su propiedad en vista de una posible expropiación. Vamos a conocer un poco este testimonio del vecino Darío, afectado por el proyecto de autovía de Punilla. Estimado Darío, muy buenos días, gracias por atendernos y recibirnos. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, bueno, desde ya muchas gracias, muy bien. Y bueno, en primer lugar, queríamos conversar contigo para que nos cuentes, ¿cómo te llegó a vos esta noticia de que podés ser, que serías uno de los posibles expropiados por esta obra? ¿Con qué te venís encontrando? ¿Cómo te están tratando? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Que imaginamos debe ser muy complejo y muy difícil en tu situación. Y sí, mira, la verdad que es re complicado porque yo compré el terreno hace 6 meses y ¿qué pasa? Fuimos con ilusión con mi familia a comprarlo porque nos gustó, porque por todo lo que uno se ilusiona ir a vivir a ese lugar. Empecé a edificar y empezamos a todo el trámite, lo que es edificar, viste que se demora mucho problema y todo. Bueno, y después cuando llego a la altura del techo, me llaman de Camino de la Sierra diciéndome de que me iba a expropiar. Así que se nos fue toda la ilusión, todo se nos fue para atrás. Así que agarramos, bueno, nos hicieron una entrevista, fui a la entrevista, te digo la verdad, no es muy buena la entrevista, o sea, vos vas con una desilusión y como que te tratan mal, como que se te ríen en la cara, y bueno, y yo teniendo la escritura, habiendo pagado, habiendo pedido el permiso para construir y todo, se me rieron en la cara diciendo, y bueno, dice, pero vos ya sabías que esta autovía pasó por acá. Le digo, no, porque yo averigué en la municipalidad, estuve averiguando y nadie sabía nada, hasta septiembre creo que fue que dijeron que iba a pasar por ahí. La frialdad que tiene esta gente para tocar un tema tan Inmenso. Sensible para vos y tu familia, ¿no? Inmenso. Te digo, ¿qué pasa? Yo hará más o menos un mes que me llamaron, bueno, y vengo ahí a los trospiezos y bueno, voy viendo. Hemos juntado con vecinos, nos hemos juntado, yo te digo, yo estoy re mal, ¿no? Pero los vecinos que nos hemos juntado están peor. Bueno, sabes la desilusión que tiene esa gente. Años de estar viviendo ahí, ya proyectando una vida, porque esto te significa hasta que no podés proyectar, porque en cualquier momento vienen y te sacan las cosas y bueno, y ahí está. Después aquí una de las señora le agarró un paro cardíaco por todo esto también. O sea, es todo un tema. Y no tienen, es más, vivir hasta el día de hoy está en una incertidumbre que no sabes qué va a pasar. Porque nadie te informa bien, nadie te dice nada. Sí, no hay información y además es muy repentino cómo se va dando todo. Exactamente. Y aparte de repentino es como que somos un número. O sea, ¿por qué? Porque no te tratan con... O sea, no te vienen ni a informar bien y no te tratan bien. Ese es el tema. Ayer me fueron a ver el terreno para tasarlo. Muy seca la gente, muy, o sea, como que ellos están haciendo su trabajo y vos sos nadie. O sea, me parece a mí que está re mal eso. Sí, sos un número para ellos. No saben que hay una historia de vida atrás de ese terreno. Exactamente. Y Darío, me imagino que debe haber grupos de WhatsApp sobre estos temas. ¿Qué manifiesta la gente? ¿Qué se dice? ¿Cómo se vive en estas horas en un barrio que es amenazado por una inminente expropiación y por todo lo que implica esta obra? Mira, yo estoy en dos grupos. Uno que es de los vecinos y otro que es otro grupo. ¿Qué pasa? Por ahí, en el grupo de donde está la mayoría, ven que baja dos o tres policías en un auto y que baja una persona y ya se empiezan a alarmar, empiezan a tener miedo. O sea, yo no sé, es muy parecido, ¿viste? Lo que era la dictadura antes, algo parecido. De que voy a decir, o sea, se empiezan a sentir mal y se ponen nerviosos, se empieza a sentirse que están mal. Y todo esto también, que voy a decir, ¿por qué con tanta policía? La otra vez veía que también ha habido gendarmería. Yo digo, ¿para qué tanto? ¿Por qué así? Y también hay gente que no va a ser expropiada, pero le va a pasar la traza a 20 metros y va a ser afectada. Exactamente. Vos sabés que también uno de los vecinos que estamos ahí le toman 2 metros nomás de la... O sea, 2 metros cuadrados por el ancho del terreno. Y me dice, voy a quedar ahí nomás de la ruta. Y bueno, y todo eso también trae muchas cosas. Me parece a mí que vos te vas a un lugar para estar tranquilo, porque yo vivo en Córdoba. Lo compré con la intención de irme a vivir allá y estar allá. ¿Qué pasa? Vos te vas para allá. Vos ponés a mí porque me lo expropiaron. Pero el vecino que se fue para allá a vivir por la tranquilidad, por todo, que le pase un autovía que trae ruido, contaminación, que trae muchas cosas que al final vos decís, ¿para qué hice un gasto para irme a la tranquilidad si me están poniendo esto? Ni hablar todo lo que se rompe ecológicamente, ¿no? Totalmente. Y además que al barrio posiblemente no le hagan una bajada en ese lugar, o sea que no les va a solucionar tampoco la cuestión del transporte, la autovía. A ver, voy a decir que yo creo que la bajada en el lugar, si la hacen o no, es otra cosa. Pero lo que está rompiendo de la parte ambiental, que digo, y aparte lo que está rompiendo mentalmente a la gente, ¿no? O sea, hay mucha gente estresada, mucha gente mal. Si vos tuvieras la posibilidad de comunicarte con otros vecinos, vas a ver y vas a sentir una mujer, cuando fuimos lloraba desconsoladamente, que vos decís, che, qué bárbaro, pero vos, la verdad que eso no tienen derecho. Y nadie nos acompaña, nadie te dice, salvo vos que te preocupas al menos de llamarnos, pero a otros medios nada, o sea, está todo muy tapado. Te voy a decir, ¿cómo puede ser esto? Qué bárbaro, ¿no? Exactamente. Estimado Darío, pero qué importante que tengas esa lectura y puedas unir un poco estos dos puntos. Por un lado, la afectación personal de la expropiación que te quieren hacer a vos, y por otro lado, también el impacto ambiental. Digo, son dos caminos, son dos partes de la misma lucha. Exactamente. Estimado Darío, no sé si querés dejarnos alguna reflexión final, algún mensaje para la gente que no sabe, que no está informada, como vos decías, y que vos como actor en este caso, afectado directo, tengas la oportunidad de dar un mensaje. Y mira, la verdad, yo lo que yo diría, que no está muerto quien pelea, que mira, a mí ya todo, la mayoría dicen que vamos a ser expropiados, que vamos, y yo creo que siempre hay una lucecita en el fondo que tenemos que tener presente y luchar, y vamos. Yo lo que yo me estoy informando es que hay varios amparos también, pero también, no sé, vos te querés comunicar con gente que teóricamente ha hecho el amparo, que ha hecho, y nadie te sabe decir si realmente está, no está, o si no le están, no lo están, ¿cómo te puedo decir? No le están dando importancia a ese amparo, no sé, te digo la verdad, yo no... Lo único que quiero es que se solucione rápido, porque me está estresando mucho, me está haciendo, mira, ayer en la, tenían que ir a tasarme el terreno, me dijeron a las 10 de la mañana, yo estuve a las 10 menos 5 minutos, lo tuve que esperar hasta las 11 de la mañana. O sea, yo también trabajo, tengo una vida, y encima que me hacen el daño este, tengo que estar a ostenta de ellos a qué hora van a ir. Entonces todo eso es un abuso. Exactamente, que no tienen respeto, eso es lo que me parece. No tienen respeto hacia las personas. Y todo eso, fíjate en ese detalle, en que se te ríen en una reunión, de que, y bueno, todo eso te va sumando y va a decir, qué bárbaro, che, no puede ser que hayamos llegado como sociedad a esto. Pero se sienten tan prepotentes ellos, se sienten tan bien como que están haciendo las cosas bien, y ahí es como que tratan así. Y son empleados, ¿no? Y son empleados, voy a decir, qué bárbaro. Pero bueno, yo diría que hay que seguir en la lucha y seguir apoyando, y que siempre tenemos que ser un poquito más como para que también nos vayan viendo. Ahora yo sé que el lunes también hacen unas marchas, y bueno, vamos a tratar de sumarnos, vamos a ir y vamos a luchar por todo eso. Darío, te mandamos un gran abrazo y saludamos la entereza con la que estás enfrentando la situación. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Hablamos con Darío, el testimonio de un vecino de Mirador del Lago afectado por el proyecto de autovía ilegal en el Valle de Punilla. Panorama. Donde la noticia quema. En vivo.